cifras de un hombre. ¿Quién lo diría? Yo desuno, yo calumnio y muero, y nazco de nuevo. Soy Dios verdadero, del Dios verdadero. Y por favor, dame fuego, mi fiel Asmodeo. Yo que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas los rasemos. La bestia que se parecía a un leopardo, con las patas como de oso y las fauces como fauces de león. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Buenos días a todas y a todos. Esta es una emisión más de el mejor programa de la radio, de las radios, de sí, por acá de... ¿qué? De todas las radios. Sí, pues de todas las radios. Un saludo para el Machaca. Y pues bueno, ya estamos aquí otra vez más en el Gran Quilombo Antifascista, ¿no? Aquí transmitiendo por Regeneración Radio en el 105.3 del FM y en www.regeneracionradio.org. Y pues bueno, ya estamos aquí después de unas merecidas y santas vacaciones, ¿no? En que nos fuimos por ahí a representar la pasión, ¿no? La pasión de Cristo. Más bien las últimas tentaciones de Cristo, ¿no? Porque tanto como la pasión... Es que esa era su pasión. Esa era la pasión de Cristo y pues bueno, nosotros no podíamos faltar, ahí anduvimos. No manches, yo estuve convierte y convierte el agua en vino y en cerveza, entonces estuvo... Sí, en estos días se da bastante bien esta situación de convertir el agua en gloria, cerveza. No manches. Sí. Pero bueno, pues ya estamos acá, el escándalo y el coyote. Y en espera a ver si llega la otra muchacha. Y si no, pues nosotros a ver de qué vamos hablando ahí improvisadamente. No, luego por eso nos dicen que no sabemos, desde los lentes de los anarquistas decimos puras guarradas, ¿eh? Es que improvisamos, somos la pura improvisación ideológica. Sí, bueno, pues tenemos como varios temillas, uno de los cuales es como esta onda sobre... ¿qué pasa con los pueblos originarios bajo o el movimiento social bajo un régimen político o de gobierno socialista o de izquierda? O como le dice, hace rato estaba leyendo un artículo sobre los gobiernos de izquierda en Latinoamérica que tienen dos vías, una que es la vía racional, no sé a qué derecho vaya eso, y la vía social económica, ¿no? Que se supone que son las que han tomado Evo, la familia Kirchner, ¿no? También la ha tomado el Hugo Chávez, que están entre estas dos, la vía racional y la vía... ¿El faraón Hugo Chávez? El faraón. El hijo de Lenin. Bueno, y también traemos algunos documentales sobre estos pueblos originarios. Que por cierto el documental, lo que le llaman documental indigenista o producido por compañeras y compañeros indígenas, pues ha sido muy demeritado, ¿no? O sea, no ha tenido como la cobertura de otras películas o de otros documentales, al parecer porque en principio son como estas radios, un poco con recursos propios, se levantan los documentales, son muy cortos, y la verdad que estamos hablando de documentales que van desde los 30 minutos a los 8 minutos, ¿no? Entonces, son muy difíciles de encontrar, pero sí participan en ciertas bienales en Latinoamérica. En México no sé por qué no se ha dado ese tipo de cobertura. Pero tenemos documentales desde las Guyanas Francesas, Surinam, lo que es Ecuador, Bolivia, algunos de Perú. Vamos a hablar también de documentales de... Hay un documental que es chileno, de los mapuches, pero que hablan sobre el pueblo aymara. Está un poco locochón y sobre la resistencia que hay, ¿no? Sí. Sí, bueno, en México se han hecho intentos de documental desde las propias comunidades indígenas, ¿no? Eso son pocos los intentos que hay, ¿no? Pues obviamente, como decía aquí el escándalo, pues no son hechos con recursos propios, ¿no? Por la misma comunidad, pero sí hay algunos esfuerzos ahí bastante interesantes de documentales hechos desde y para las propias comunidades indígenas, sobre todo en el asunto del rescate de la memoria de la propia comunidad, y ahí, bueno, ahí estaremos comentando al respecto de este tema, ¿no? Que está ahí bastante interesante. Y como decía aquí el compañero, pues bueno, también traemos el tema de los movimientos sociales, movimientos indígenas principalmente, frente a los gobiernos llamados de izquierda, los gobiernos socialistas en América Latina principalmente, ¿no? Gobiernos revolucionarios, que sin embargo, a pesar de de llamarse revolucionarios, a pesar de decir que son gobiernos antineoliberales, a pesar de traer todo un discurso socialista por el bienestar de la gente, pues bueno, los movimientos principalmente indígenas han sido fuertemente atacados por estos gobiernos, ¿no? Desde, bueno, no decíamos en... Y no solamente indígenas, ¿no? El caso de Argentina, los Kirchner, ¿no? Frente a todo el movimiento de ocupa de fábricas, frente a todo el movimiento piquetero, ¿no? El caso de Chile, ¿no? También fue muy sonado, ¿no? Cuando estaba Bachelet, ¿no? Incluso por ahí hay pues bastantes críticas del movimiento, no solamente anarquista, sino del movimiento estudiantil en general, ¿no? Decía por ahí una frase de una canción que Bachelet rima con Pinochet, ¿no? Y se refiere precisamente a esto, ¿no? La vez pasada estuvimos comentando un poco al respecto del caso de Venezuela, ¿no? El caso de los pueblos Guayú, Bari, Yucpa, ¿no? Y su lucha contra los caciques de sus regiones, caciques del capital carbonífero, ¿no? Que son defendidos por el ejército bolivariano, ¿no? Que son defendidos por el régimen bolivariano, ¿no? Y entonces ante esto, luego pues nos dicen, ¿no? Que es que los anarquistas criticamos todo, ¿no? Somos la crítica fácil ante todo. Yo creo que más bien es el asunto de ver con un lente crítico, no necesariamente anarquista, estas acciones de estos gobiernos, ¿no? A final de cuentas, estos gobiernos no dejan de salirse del régimen capitalista y tienen que mantener acuerdos con grandes capitales, ¿no? Casi todos los gobiernos de socialistas que se dicen han mantenido acuerdos con ciertos capitales, ¿no? Aunque hayan atacado a otros. Y nos parece importante señalar este hecho, ¿no? Para no caer en fundamentalismos, ¿no? Para no caer en club de fans de los grandes héroes próceres de la izquierda latinoamericana, ¿no? Que luego son momificados y son ahí puestos en el mausoleo para que toda la gente los pueda ver, ¿no? Bien al estilo Lenin, bien al estilo Mao, ¿no? Como para hacer perdurar los símbolos de su... De su poderío, ¿no? Que por cierto, y fíjate, en esa reflexión de la crítica de la izquierda, el otro día estaba revisando un poco los escritos de este gran ídolo de las masas revolucionarias, Fidel Castro, y con respecto a sus escritos que hablan sobre el abordaje del biocombustible y todas estas grandes empresas que le están metiendo duro a la caña y al maíz para producir combustible natural para autos, pues hace críticas bastante fuertes a un montón de gobiernos de izquierda, ¿no? Se supondría que Fidel Castro los tendría que apoyar en esas inversiones que hace, le hace críticas a Brasil, incluso ahí medio toca a Venezuela, toca a varios a Nicaragua, ¿no? Un poco. No tan así, desde una visión anarquista, pero así radical. Fidel Castro y su visión anarquista. Ajá, pero sí le echa dos, tres, pues faulecitos, ¿no? Entonces, no sé si ya esté chochando el señor y ya haya agarrado así como lucidez, pero pues también tiene algún aspecto crítico, ¿no? Sí, lo que pasa que la cuestión está de lo que pasa que los compañeros, bueno, varios compañeros que aman estos movimientos revolucionarios no leen a los mismos. Ajá, y que crean estos movimientos. Y precisamente eso es un poco, ¿no? O sea, tenemos que enterarnos de todo lo, o sea, cuáles son los actuares de estos gobiernos, ¿no? Cuáles son las críticas que vienen. Hay que recordar que una crítica, no por criticar un régimen o una propuesta revolucionaria o un régimen que se llama socialista o de izquierda, se vuelven contrarrevolucionarios, ¿no? El argumento este del contrarrevolucionario es un argumento que ha sido utilizado por regímenes socialistas, ¿no? De la talla de Stalin, de Lenin, ¿no? Para poder sacar de la jugada política a todos sus adversarios, incluso a sus adversarios que son revolucionarios, ¿no? A todo aquel que le puede disputar el poder, a todo aquel que le puede disputar el movimiento, ¿no? Y ha sido esta dinámica de el contrarrevolucionario, ¿no? Lo que tú dices es contrarrevolucionario, lo revolucionario es callarse y acatar las órdenes, ¿no? No generar polémica, ¿no? Desde un lente anarquista, específicamente, claro que cualquier revolución tiene que ser por sí misma crítica sobre ella misma, ¿no? O sea, en ese sentido, yo creo que no podemos pecar de ingenuos de decir cualquier crítica viene de la contra, ¿no? Cualquier crítica viene de auspiciado por el capital, ¿no? Un poco en México se da como cualquier crítica a López Obrador es que tú eres un instrumento de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Entonces, pues tenemos que dejarnos de estas como salidas fáciles, ¿no? Y es importante estarlo como viendo desde un lente más amplio. Cuando sabíamos que López Obrador era un instrumento de Carlos Slim. Ajá, justo, ¿no? Del otro, sí. Carlos. Y bueno, ¿no? Estos regímenes socialistas levantan, ¿no?, una gran simpatía, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no?, sobre todo de banda muy plegada hacia el planteamiento socialistas, ¿no?, marxistas algunos, no todos, ¿no? Hay también grupos marxistas muy críticos ante estos regímenes, pero levantan una simpatía en el sentido de que lo ven como una esperanza, ¿no?, que no todo está perdido, ¿no? Pero bueno, ¿no?, entonces aquí hacemos un llamado a ver un poco más amplio. Hace rato platicaba el escándalo sobre esta cuestión de los biocombustibles, ¿no? Ha sido una polémica fuerte, ¿no? Porque el hecho de, por ejemplo, una de las críticas que se le hacía a Brasil con la producción de biocombustibles, ¿no?, que está impulsando, era que los cultivos que se utilizan para hacer biocombustibles podrían ser cultivos que se utilizaran para alimentación de la sociedad, ¿no? Y que, porque obviamente no puedes, por ejemplo, si siembras, no sé, ¿no?, maíz, no puedes esperar a que salga la mazorca a poder cosecharla para después utilizarla, ¿no? Tiene que ser el material en verde. Ajá. Y esto es como decir, bueno, sí, podemos tener biocombustibles, es una alternativa a la dinámica del petróleo, ¿no? Pero de eso a que sea completamente limpio, de eso a que permita una mayor equidad en una sociedad, pues hay un gran trecho, ¿no? Sí, y está el nivel de deforestación que hace esta sobreexplotación de, pues, los recursos del suelo a partir de la siembra, ya sea de caña, de caña o de maíz o de trigo, que también se saca para el biocombustible, pues es terrorífica, ¿no? En 10 años a lo más, esa tierra ya revienta, ya no tiene ni sustento o sustratos para que siembres otra cosa, ¿no? Entonces queda prácticamente desertificada, deshecha. Sí, porque además se siguen basando en la dinámica de una producción agrícola intensiva, ¿no? Muy a la dinámica de la Revolución Verde, de hectáreas y hectáreas y hectáreas de monocultivos, que obviamente eso va afectando, ¿no?, los propios nutrientes de la tierra, va secándola, ¿no? En la dinámica de tener más producción, pues se meten fertilizantes, ¿no? Entonces tampoco hay una dinámica respetable del ecosistema y de la naturaleza, ¿no? Sí. No hay nada como esas hectáreas y hectáreas del otro combustible que sustenta la economía del país, que ya reconocieron los diputados, ¿no?, que sustenta el 50% de los empleos y la economía del país. Sí, sí, sí, ¿no? Ahí ese otro combustible verde. Ese combustible verde. Ese monocultivo sí ha salido bien, ¿no? Sí, parece que sí, que ese va viento en popa. Y pues bueno, nos vamos con una cancioncita y regresamos ahorita ya con los otros temas para no aburrirlos tanto. Esto es el Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo por Regeneración Radio en el 105.3 de FM. Un saludito para Jaime Valle, sé que me estás escuchando, entonces no te hagas, mándanos un saludito. También hay un saludito a la Sofía Magón, ¿no? Y pues bueno. ¿No está la Frijo Monroy? No. No, parece que le caemos mal. Bueno, pues ahorita regresamos. Esta jornada. A partir. Derribado ya. Disciplinas. Ecuación. Mal. Uno diez. Ya lo sabéis, ha dedicado a la difusión. Escucha de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana la frecuencia libre de Regeneración Radio. A través del 105.3 de FM. Nuestra arma es la comunicación. Lo bueno es que en este país ya hay democracia. No me hagas reír, Lupe. Sí, magos, ¿no viste que hasta elegimos nuestros gobernantes? Pero aún no elegimos cómo nos gobiernen. Si hacen lo que se les da la gana. Hoy puede ser como los demás, normal, pero viene otra campaña. campaña electoral. Afiches y rayados, déjale a Manny que caga, cambiando los graffiti por su fea publicidad. Lo único que falta es que se aparezcan por acá, montando su show y vendiendo la pomada. Vote, vote por mí, señora Juanita, vote por mí, mi, mi, mi. Vote, vote por mí, señora Juanita, vote por mí. Yo no vengo a vender, yo vengo a regalar, porque estoy contigo y soy la candidata oficial. Usted ya me conoce, me ha visto por acá. Parece que la última vez también fue en época electoral. Claro, si nunca más apareció. Es que este trabajo exige tanta dedicación, y yo, francamente, le digo con pasión que usted y yo juntos tenemos la misión de hacer progresar nuestra patria tan bonita, donde el cielo está azulado y todo lo que es oro brilla. ¿Verdad que el cobre le pertenece a mi tía? ¿Verdad que de Chile la telefonía? Vote por mí, no se va a arrepentir. Las promesas que yo hago aquí las voy a cumplir. No lo haga por mí, hágalo por el país, por un Chile donde nuestros niños crezcan más feliz. Para mí, la desigualdad será la prioridad. La educación será igual, como el técnico industrial. La salud será igual, la consultora municipal. El empleo será igual, como el de mi papá. Y para terminar, quiero anunciar mi solución. Una gran acción, esta nueva legislación. Frente a tanta acusación de político ladrón, yo legalizaré la corrupción. Por eso cada ficha pone cara de contento. Va a robar, coñar, pasa wea, tienen talento. Cuando usted habla, le escucho solo palabra y sentimiento. Bla, bla, bla, bla. Ciudadano, yo no miento que no ha visto el progreso que hemos hecho con el metro. Yo me voy por Gambi Media, no tengo 400. Seguro no cachó que soy de población. Seguro usted vive donde vivo yo. Seguro su vecina, la señora Juanita. Nuestras casas son más chicas que su mansa cocina. Entonces participa. ¿Y para qué? Si el partido está arreglado antes de que esté jugado, porque raya la cancha, arbitran y juegan, nos meten puros goles, guacho la pulenta, en cualquier momento se enojan y se llevan la pelota. Ya, váyanse para la casa, no vengan más, pagaba las poblaciones. Pero por favor, si estamos en democracia. Oiga, señora, ¿usted se cree que porque es mujer, pues somos iguales? Salga de casa. Menos mal que ya echamos al candidato, no le compramos y lo pusimos cuático. Menos mal que ella llama al candidato, no le compramos y lo pusimos cuático. Menos mal que ella llama al candidato, no le compramos y lo pusimos cuático. Menos mal que ella llama al candidato, no le compramos y lo pusimos cuático. Vote, vote por mí, señora Juanita, vote por mí. Vote, vote por mí, señora Juanita, vote por mí, mi, mi. Yo soy el candidato y te vengo a rapear. Se puede ganar, por mí debes votar. Yo soy diferente, yo soy de la gente. Hasta yo votaría por mí porque yo soy eficiente. Yo pienso que si usted es un poco inteligente como yo, verá que alguien como yo no le miente. Yo soy un empresario y quiero ser tu presidente. Yo represento el cambio necesario en el presente. Yo cumplo, los demás solo prometen. Ya te parece comercial de detergente. Microtraficantes, estupefacientes, drogadictos, nuestros enemigos más potentes, son una amenaza que siempre está latente. Por eso yo propongo mano fuerte con la peste, vigilar, castigar, encerrar, aplastar. Para lograr la seguridad, instalaremos miles de micrófonos y cámaras en cada rincón de Chile, en su casa y hasta en los jardines infantiles. ¿Se sienten más seguros? ¿Se sienten más fuertes? Yo soy el que entiende a la gente decente, común y corriente. Yo sé lo que quieren. Más carabineros y más áreas verdes. Ya, comemos pasto, comemos refres, sin pega ni casa. ¿Para qué queremos una plaza? Por eso a las masas yo ofrezco soluciones concretas y originales proposiciones, como este gran avance para todos los pobres. Si el sueldo ya no le alcanza, trabaje doble. Así es, po. Si ya no son más políticos, son el show de la tele. Y viejos pedofílicos te lavan las manos cuando vas a la iglesia. Pero soy humanista cristiano. No me interesa, po. Gobernaron, mataron, junto al Pinocho, le diste la espalda y posta, si el loco. No necesito nieve ni tampoco la piscina. Queremos vida digna, pa' mí, pa' mi vecina. La concerta y ustedes de la derecha son la misma, weá. Reparte la torta pa' los ricos y pa' acá. No llega nada pa' nosotros, los pobres, no pasa nada. Oye, no lleva esta plata que tenía ahora que dice el presidente. Basta de robarle al pueblo, loco, ándale de aquí. Nadie te quiere, chao, váyate, váyate, anda. Loco, si no va a votar por ti ni por nadie, quien abrir los votos aquí. No necesitamos representantes, queremos poder para el pueblo. Aquí construimos una organización popular desde acá abajo, entre nosotros mismos. Eso vamos a hacer. No voto por ningún gil, mi candidato es el pueblo. Organizado y construyendo. No voto por ningún gil, mi candidato es el pueblo. Organizado y construyendo. No voto por ningún gil, hicieron, porque la democracia lo permitió. Gracias, Chile. Gracias por el voto de millones de ustedes. Gracias por la confianza que han depositado en mí. Tarde nos encontramos aquí en la comuna de Peñalolén, donde las últimas noches ha sido escenario de violentos enfrentamientos entre carabineros y un grupo de allegados. Nuestro liceo hoy día está en toma, adentro hay alrededor de 30 niñas y están llegando cada vez más. Si la Armada estaba observando la vía del mar, ¿qué está haciendo persiguiendo a los pescadores artesanales? Es una vergüenza para el país, es una democracia disfrazada, eso lo venimos diciendo. Tenemos que recuperar la democracia, pero la democracia es la Armada. Y colorín colorado, la historia no ha terminado. ¡Vámonos de abajo todavía! ¡Vamos a salir del pozo! Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Estamos de nuevo al aire. Ya volvimos. Ya volvimos. Y pues bueno, ¿no? Échale, tú que traes más acá, fresco. Ajá, pues bueno, un poco lo que decíamos, ¿no? El caso de Chile, ¿no? Ha sido uno de los principales o de los más señalados, ¿no? Cuando gobernaba Bachelet, ¿no? Este gobierno de izquierda, o que se asumía de izquierda, ¿no? Y que reprimió fuertemente, siguió con la dinámica de represión contra los pueblos mapuches, ¿no? A los movimientos estudiantiles también, ¿no? Entonces ahí cabe preguntarnos qué tan de izquierda son, ¿no? O sea, qué tan de izquierda es un gobierno que reprime a los pueblos, que exigen su derecho como pueblos, su derecho colectivo a preservar su cultura, su forma de vida, su territorio, ¿no? Y que luchan también porque ese territorio y esos recursos no se vayan hacia el capital privado, ¿no? Porque normalmente esto es lo que pasa, ¿no? Que estos recursos van hacia los grandes capitales energéticos, ¿no? En la región mapuche principalmente es la cuestión del gas y de combustibles gaseosos, ¿no? Y es un poco similar a lo que pasa en Venezuela, ¿no? Lo comentábamos la vez pasada, ¿no? Los pueblos indígenas del estado de Zulia, ¿no? Los pueblos Wayú, Bari, Yucpá, ¿no? Han mantenido un fuerte movimiento contra los caciques de la región, ¿no? Incluso llegaron a tomar fincas, ¿no? Cuando el gobierno de Hugo Chávez promulga la constitución bolivariana, ¿no? Se establece que los pueblos indígenas tienen el derecho a que se les recupere su territorio, ¿no? En ese sentido, los pueblos indígenas de esta región empiezan a luchar porque porque esta ley no sea una ley muerta, sino que se cumpla, ¿no? Porque sí se dieron algunas regresos de tierras a pueblos indígenas, pero en realidad no se dio por completo, ¿no? Entonces, estos pueblos, sobre todo, por ejemplo, los Yucpá, ¿no? Llegaron a tomar las grandes haciendas y los grandes territorios carboníferos, y el ejército bolivariano fungía como defensa de los terratenientes, ¿no? Los terratenientes del capital carbonífero en este caso. Y es ahí cuando, pues es esta pregunta, ¿no? ¿Qué tanto esos gobiernos son realmente antineoliberales? ¿Qué tanto son anticapitalistas? ¿Qué tanto son socialistas, ¿no? También el caso de Venezuela, ¿no? Lo platicábamos la vez pasada, la cuestión está del movimiento obrero, ¿no? En Venezuela se sigue un camino de precarización laboral, ¿no? Que es el camino que siguen todos los países neoliberales, son las medidas que siguen todas las políticas neoliberales, ¿no? De precarizar el trabajo, esto es menores salarios, flexibilización laboral, ¿no? Menores salarios, contratar flexibles, ¿no? Mayores horarios, jornadas intensivas de trabajo, y esta era la política laboral del gobierno bolivariano en Venezuela, ¿no? Y era uno de los reclamos de algunos grupos obreros, ¿no? Anarquistas, y no solo anarquistas, ¿no? También alguna banda ahí de tendencia marxista tenían esta crítica hacia el gobierno venezolano, también la prohibición de organizar sindicatos que no estuvieran ligados al Estado, ¿no? Entonces, estas cosas son las que tenemos que tener en cuenta, ¿no? No eliminando las otras cosas que pudiera hacer esos gobiernos, ¿no? Pero fijándonos bien que, pues, en realidad estos gobiernos siguen manteniendo ciertas dinámicas y ciertas políticas que de revolucionarias y de socialistas y de izquierda, pues, no tienen nada, ¿no? Entonces, por ahí también, ¿no? El caso de Bolivia, ¿no? Donde hay varios autores, ¿no? Investigadores que plantean, ¿no? Que lo que está haciendo Evo Morales en realidad es posicionar un Estado fuerte en Venezuela, en Bolivia, ¿no? Que no existe, ¿no? que no existe y que esa es su tirada de Evo Morales, ¿no? Poder hacer que las instituciones estatales se posen sobre las instituciones comunitarias que existen en Bolivia, ¿no? Se plantea que en Bolivia existe una, se le llama una sociedad civil densa, ¿no? O una sociedad civil abigarrada, ¿no? Este concepto implica que la sociedad civil está súper organizada, ¿no? Que en diferentes dinámicas, ¿no? La gente en Bolivia pertenece a una comunidad indígena y entonces está organizada como comunidad indígena, pero pertenece a un sindicato de mineros y está organizada como mineros, pero pertenece a un barrio y está organizada en asociaciones de barrios, ¿no? Entonces, este es el concepto que se utiliza, ¿no? Y que son estas instituciones comunitarias, sindicales, las que rigen la vida del pueblo boliviano, ¿no? Y lo que está haciendo Evo Morales es intentar que el Estado sea el que irrumpa sobre esta vida comunitaria y sobre estas normas comunitarias, ¿no? Entonces, Evo Morales lo que está haciendo es construir un Estado. Él mismo lo dijo en algún momento, nosotros queremos construir un capitalismo serio, ¿no? Y esa es nuestra dinámica. Entonces, pues hay que tener en cuenta esas cosas antes de decir qué tan revolucionarios son, qué tan socialistas son o qué tan de izquierda son. Exactamente. Ajá. Chido. No, es que esto de Evo Morales me recordaba un poco a las dinámicas que quería implementar Benito Juárez en aquel entonces, que era desestructurar pues la base comunitaria, el ejido, la propiedad comunal, que los pueblos indígenas se ciudadanizaran y se pues convirtieran toda su cultura a la occidental, ¿no? Que dejaran sus tradiciones, porque eso irrumpía con el modelo neoliberal liberal de ese entonces, ¿no? Entonces el gran prócer de la patria, que es Benito Juárez, pues también le tiró duro a los pueblos indígenas. Y también hay que recordar pues una de las grandes traiciones del movimiento revolucionario socialdemócrata, porque pues con los lentes del anarquista se vive de distinta forma. Es que yo no uso lentes. Fue con aquella traición del PRD en los acuerdos de San Andrés, que se podían firmar entre varios y ellos no quisieron firmarlos, quisieron apoyar al gobierno de a la Alianza Espuria PRIAN. Al gobierno PRI PAN y pues ahí quedó, ¿no? Entonces sigue la resistencia ahí con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y es que no es algo que se pueda resolver, digamos, en todos los gobiernos hay contradicciones, ¿no? La cosa es cómo la resuelves, cómo haces que tu gobierno que te llevó a un posicionamiento social o socialista o socialdemócrata, cómo haces que ese gobierno funcione para que todos los actores que te llevaron, que te impulsaron eso, pues estén contentos con las propuestas que vas armando, ¿no? Al parecer nadie llena eso y nunca nadie lo va a llenar y por eso se dan todos estos estallamientos sociales, ¿no? Sí, lo decía ahorita claramente, ¿no? El caso de México, si bien no hay un gobierno federal que se nombre de izquierda, sin embargo sí hay gobiernos locales de izquierda, ¿no? Principalmente de la mano del PRD, del PT, de Convergencia, y en las próximas elecciones veremos de Morena también, ¿no? Donde las políticas claramente son las mismas que ejecuta el PRI, las mismas que ejecuta el PAN, ¿no? Y entonces, pues, ¿dónde queda eso que dice la banda, ¿no? De la bronca es el PRI y el PAN, ¿no? Bueno, y estos partidos de izquierda que hacen estas dinámicas, ¿qué pasa con ellos, no? No podemos olvidar que, por ejemplo, en el DF, uno de los grandes bastiones de la izquierda partidista, pues bueno, no es la izquierda partidista la que ha impulsado una dinámica de policialización de la ciudad, ¿no? Metiendo cámaras a más no poder, metiendo un presupuesto muy fuerte hacia los cuerpos policíacos, ¿no? Metiendo reglamentos represivos, metiendo dinámicas que permiten a los cuerpos policíacos reprimir impunemente, ¿no? Como el protocolo este que acaban de aprobar, ¿no? Donde se establece que por cada manifestante puede haber hasta 5 policías y que estos tienen la posibilidad de llevar a cabo una serie de acciones de fuerza, ¿no? Para contener a las masas, contención de multitudes, ¿no? Desde el uso de armas no letales, ¿no? Estas armas no letales, pues bueno, son balas de goma, son gases pimienta, son bastones eléctricos, ¿no? Y que pueden llegar incluso a hacer uso letal de la fuerza cuando ellos crean necesario, ¿no? Y esta es una proclama del PRD y de los gobiernos de izquierda, ¿no? Algunos nos van a decir que Mancera no es del PRD, que Mancera no es de izquierda, pero está ahí porque lo apoyó toda una cúpula partidista, ¿no? Y no partidista ahora, ¿no? Lo apoyó toda la cúpula del PRD y López Obrador, quien impulsó a Ebrard, y Ebrard quien impulsó a Mancera, ¿no? Y que gana con el impulso de López Obrador, ¿no? En muchos sentidos. Sí, no mames, está cabrón. O el caso de Guerrero, ¿no? Sí. Es que, bueno, hay un entretejido ahí muy ambicioso. Es que el poder es el poder, ¿no? Entonces, pues si no te metes, si ya estás en ese coche y no te metes a los cochupos, a las dividendos y toda esta corrupción, pues está cabrón que sobrevivas, ¿no? Si te gusta ese tipo de vida, de poder, de dinero, de droga, sexo. Rock and roll. Rock and roll. Pero, por ejemplo, esto que dices de la implementación de cámaras de seguridad, hay una película muy buena, y sigo con las películas, es de Wim Wenders, que se llama El fin de la violencia, es como del 2000, no, creo que es del 99, me parece. Y habla sobre esta implementación de cámaras de vigilancia para detener los supuestos asaltos que hay en una ciudad. Claro que estas cámaras ya están implementadas con un disparador automático que, bueno, localiza la situación de violencia. Este aparato ve a quién le tiene que disparar, él mismo calibra la bala, el vuelo, hace todo unos pues cuestiones ahí matemáticas para el disparo, y pues dispara, y se supone que tendría que eliminar al delincuente, ¿no? Pero al parecer los planes van mal y elimina a otro tipo de personas, y ya se utiliza, y bueno, en la película lo empiezan a utilizar para eliminar oponentes políticos, ¿no? Entonces está muy buena, si la logran localizar, es de Wim Wenders, El final de la violencia, está muy chingona. Y algunos documentales, como les había dicho, del pueblo chileno, del pueblo mapuche, uno se llama, lo voy a leer porque traté de aprendérmelo, pero la neta, sí, es Nutuayin Mapu, que habla sobre, este documental es muy bueno porque está hecho en 1970 y se basa en entrevistas, en grabaciones magnetofónicas, o sea, cassette, para los que son de la generación del cassette. Y pues va hablando de toda esta deuda que tienen los gobiernos chilenos, tanto los socialistas como los neoliberales, con el pueblo mapuche, al cual le han reducido el poder de sus tierras en un 90%, y les han los han metido pues a reservas mapuches, ¿no? Como se utiliza en las reservas indias americanas, los han ido cercando, y cada vez que tratan de el pueblo mapuche de pues pedir algunos derechos elementales, como son los ríos, los cauces de los ríos, lugares para fértiles para sembrar, la protección de los bosques, pues son reprimidos, ¿no? Y de eso habla este documental. Dice que, bueno, también habla sobre la cuestión del empobrecimiento que ha tenido la cultura mapuche en el sentido económico, ¿no? Que no han tenido ya el sustento para seguir manteniendo pues los ganados que tenían tradicionales, la forma de sembrar y cosechar pues sus alimentos, ¿no? Está muy bueno, les digo otra vez, el nombre es Nutuayin Mapu, por ahí lo tenemos, después les vamos a correr dónde. Si no, lo podemos traer acá a la cabina y rolarles una copia. Está chido, está viejito. La verdad, no pidan calidad. Pero la información está muy buena. Vale la pena. Vale la pena. Y también, por ejemplo, de Bolivia, si se quieren echar una Pulp Fiction boliviana, se llama ¿Quién mató a la llamita blanca? Está re buena y habla sobre ahí unos carnales aymaras que van echando el cotorreo, ¿no? Y tipo onda Pulp Fiction, Quentin Tarantino, pero por la paz, era, ajá, y, ¿sí? Y en los altos. Lo raro es que pues, no se les entiende mucho el lenguaje o el estilo o el modito de hablar, porque bueno, es muy diferente al español mexicano, al lenguaje mexicano, más chilanguero. Hablan muy rápido y entonces sí le pueden poner ahí subtítulos. También la vamos a traer acá a la cabina para correr una copia. Esa es buena verla con subtítulos porque si no se le tiene madres. Y aparte todo mundo se ríe, ¿no? Así de que jajaja. Ja, ja. Y bueno, yo la vi con unos compas bolivianos que fueron los que me lo corrieron. Pero no, está cagada, pero pues la neta no entendí ni madre, ¿no? Entonces ya cuando le puse los subtítulos estuvo chido. Se llama ¿Quién mató a la llamita blanca? Está re buena. Y ahorita seguimos hablando de otros documentales que ahí traigo. que también podemos correr por acá las copias. Sí, así es, y bueno, ¿nos vamos con otra musiquita o seguimos choreando? Es una musiquita, ¿no? Una musiquita ahí. Y nos vamos a ir con algo de Fermín Muguruza, ¿no? Precisamente ahorita que estamos hablando de los mapuches, ¿no? Pues, para hacer Te lo adiviné, güey. Fáciles. Me lo adivinaste porque lo dije. Y pues bueno, un saludo para Frijo Monroy que nos está escuchando por ahí. Y para la banda del Chantiolín, también un saludo ahí. Saludito para Base Dragón y Comando Alfa. No me vayan a atorar otra vez, por favor. Del gran quilombo antifascista. Y pues bueno, ahorita regresamos a seguir choreando acá a la banda. La frecuencia libre del cuadrante 105.3 de FM. Comunicación contra el poder. Mapuche, Mapuche, Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Bueno, pues ya regresamos aquí a Regeneración Radio. Este sí. Es el gran quilombo antifascista. Sí. Bueno, les corro una lista de, ya que andamos muy mapuches, que ese era el objetivo de hoy, les voy a correr una lista de documental mapuche, o que por lo menos, es que también están los pehuenches, ¿no? Allá en Chile, muy al sur del Chile, casi pegado con Argentina. Con Argentina. También son otro pueblo en resistencia y muchas veces se confunde como a los dos comunidades, como una sola, pero no, si están los pehuenches al sur y más como centro-norte, la comunidad mapuche, ¿no? Los mapuchudungones. Bueno, y hay varios, está uno de Cristian Sánchez, que es de 1998, se llama Cautiverio Feliz. También está otro, director se llama Miguel Littin. Miguel Littin ya había hecho una película documental sobre Sandino, que por cierto está muy buena, no tiene muy buena definición, pero está chida, y se llama así, Sandino, y es un poco muy apegada a hechos reales, ¿no? Porque muchos lo hacen todo un héroe, y al parecer también tiene algunas críticas por ahí. Y esta de Miguel Littin se llama Tierra del Fuego. Y tenemos otras de Melet María Luisa, 1971. Amuguelami, o en español se diría Ya no te irás. También está de Ferrari Marcelo, Las aguas del desierto. Otra de Marchán Claudio, de 1988, Palín, El juego de Chile. Mora Patricia, de 1989, Nube de lluvia. A ver si hay otra buenona. Aquí está de Moreno Sebastián, del 2003, se llama Aymara. También de Dinamarca Hernán, del 2003, Estrecho de Magallanes. O Encuentro de dos miradas, esta habla un poco sobre, bueno, la conquista española y el exterminio, bueno, no casi exterminio, porque sí le resistieron chido los mapuches, ¿no? A los españoles. Y habla sobre un poco al estilo de La otra conquista en México, así. Pero con mapuches. Con mapuches. Y pues ahí vamos a tener algunas copias aquí en Regeneración Radio, básicamente en el gran quilombo antifascista. Entonces, si en algún momento necesitan como checar algún material sobre documentales o películas referentes a pueblos indígenas o a resistencias indígenas, pues háganoslo saber y haremos llegar una copia, ya sea por fax o vía email. Ahí se las vamos o telégrafo, ¿no? En giro postal, ¿no? O en mensaje, ¿no? De texto. En un tweet, se las resumimos en un tweet. Va más fácil, ¿no? Y tenemos de otros documentales que han ido abordando la temática de resistencia indígena. Tengo uno acá del pueblo boliviano que se llama Siriono. Pues habla sobre la experiencia de la comunidad de Siriono de Ibiato, sobre el tema de la educación, y es el clásico tema en donde pues corren un maestro de una comunidad urbana y pues se aloca y se va a una comunidad indígena a tratar de enseñar, ¿no? A educar a los indígenas. Entonces ahí se da cuenta de que pues tienen otros usos, otras costumbres, otra forma de ver y de contemplar pues el mundo y lo que los rodea, ¿no? Entonces es como esta tema tan recurrente del maestro que quiere ir a hacerle el paro a la gente no alfabetizada y termina alfabetizado por la gente se suele dar, aunque también estos proyectos educativos son muy en México, ¿no? Fue clásico del periodo cardenista, ¿no? La utilización del maestro como un brazo del Estado para hacerlo llegar y hacerlo notar en comunidades donde no existía, ¿no? Donde no existía el Estado, donde no había referencia del Estado, los maestros fueron utilizados pues, precisamente desde la época de posrevolucionaria hasta Cárdenas, ¿no? Cárdenas es el que logra consolidar al Estado mexicano y uno de sus pilares fue el proyecto educativo, ¿no? Y una de las tiradas oficiales, pues es la civilización del indio, ¿no? O así lo era, ¿no? En muchos casos se dio, en muchos casos los pueblos indígenas resistieron y pasa lo que dice aquí el escándalo, ¿no? De una vuelta a la tortilla donde más bien hay banda que empieza a asumir que hay formas diferentes de vivir y que no tiene por qué arrancarse esas formas de vivir, ¿no? Sí. Como yo que, bueno... Luego como yo que vivo de una forma. Bueno, este documental se llama Siriono, es de Bolivia y es del 2010. Tenemos otro de Surinam, casi nadie conoce Surinam. Si tienen ahí Google Maps, busquen Surinam porque y no hay muchas películas o documentales de este pueblo. Se llama Indígena Surinam. Tiene subtítulos en inglés y en español. Y esto habla sobre la historia de Surinam y prácticamente de comunidades, unos que se llaman Amerindians y los marrones que luchan por sobrevivir a esta sociedad global en una islita pues mínima, ¿no? Muy pequeña, pero que está atascada de turistas europeos, ¿no? Y australianos, ¿no? Ya sabrán qué cosillas traen por ahí los europeos y australianos. Se llama Indígena Surinam. Tenemos otro documental que es El Negocio del Oro en Guatemala. Y este es del 2010 y habla sobre pues esta resistencia que se le hace a las mineras, ¿no? ¿Para qué hay que ejemplificar la minera de San Luis Potosí? ¿No? Sí, tú tienes más claro ahí el tema. Pues bueno, ¿no? Ahorita uno de los grandes negocios del gran capital pues es precisamente la explotación minera a cielo abierto, ¿no? Que requiere mucho menor inversión y que tiene mucho más daños a nivel ambiental, ¿no? Y es como lo que está en boga hoy en día, ¿no? Sí. En toda América Latina hay un fuerte conflicto entre las comunidades indígenas y campesinas en contra de las mineras, ¿no? México no es la excepción. Hace poco era muy sonado el caso de la minera en Wirikuta, allá en San Luis Potosí, pero también está, por ejemplo, la minera de San Pedro, también en San Luis Potosí, un poco más hacia el sur, ¿no? Y tenemos, bueno, ¿no? El implemento de las ciudades rurales acompañadas de minas a cielo abierto que impulsó Sabines en Chiapas, otro gobierno de izquierda bastante pujante del neoliberalismo, ¿no? Y pero no era Jaime Sabines, el priista poeta. No, Juan Sabines. Su nieto, ¿no? Y que pujó mucho esta industria minera en Chiapas, ¿no? Y que bueno, ¿no? Pues no se dice, no se habla mucho, ¿no? Pero es un gran riesgo que están enfrentando las comunidades, ¿no? En Hidalgo, en Puebla, ahí en Oaxaca hay muchas comunidades que se están alzando contra estas mineras, ¿no? Que no solamente les despojan de su territorio y con esto de su cultura, sino que los obligan a hacer mano de obra para estas mineras, ¿no? Donde en 5 o 10 años, cuando se acabe el mineral, la minera va a migrar, ¿no? Y la comunidad va a quedar enferma, va a quedar sin recursos naturales, ¿no? Y va a quedar sin posibilidad de poder seguir haciendo su sustento, ¿no? Que por cierto, Carlos Montemayor tenía un librito muy bueno que era sobre la explotación minera y sobre esta enfermedad que se llama el mal de piedra, que le da a los mineros, que en cierto momento terminan escupiendo, escupiendo y les exhala por cualquier parte de su cuerpo algo negro, ¿no? O sea, que incluso se les hacen piedras en los pulmones. Sí, ¿no? El mal de piedra, y es una novelita muy corta, son como unas 80 páginas, y habla sobre eso en el norte de México, ¿no? Ahí se la pueden conseguir, está chido. Bueno, ya aquí el Coyote resumió el documental El Negocio del Oro en Guatemala, precisamente de eso, en contra de la multinacional canadiense Goldcorp Inc., que es la extractora de minerales ahí en Guatemala. Tenemos otro documentalito que se llama Yaku Wiki, Lágrima del Agua, que es de Ecuador, es del año 2009 y narra la historia de una gotita de agua que nace de la nube, y desciende hacia la tierra, en donde no encuentra un hogar y es absorbida por la sequedad del suelo. O sea, es un poema esto. Todo, ¿no? Un poema. Todo un poema. Del 2009, Yaku Wiki. Si no suspiraron, no tienen corazón. Lágrima del agua. Y es ecuatoriana. Otra, tenemos otras dos. Una que se llama La travesía de Chumpi. Es del país Ecuador. Es del 2009. Y habla sobre la pequeña comunidad de Achuar de la Amazonía peruana. Que tratan de proteger pues un santuario secreto de las empresas petroleras, ¿no? Que es un fenómeno que se ha visto muy en Colombia, en la Amazonía, ¿no? Que une ahí a Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, ¿no? Que las empresas pues petroleras expropian, y las eléctricas, ¿no? Expropian, y las de gas. Y las de, bueno, todas. Se unen, ¿no? Pues, vamos a explotarlos. La unión del gran capital. Sí. Y por último, otro documental que se llama Sisa Ñampi, Frontera de Vida. Y este documental ganó el premio a la equidad de género, es de Ecuador. Y pues habla sobre el camino de las flores, que es como una cuestión de ornamental, ¿no? Que es para tanto hombres como mujeres. No le entendí muy bien porque sí, no tenía una traducción, pero hablaba como esto de dar flores entre hombres y mujeres. Y pues al parecer todos se divertían en el documental y es como una fiesta, ¿no? Se comparten flores. Como también otro documental que vi sobre Ecuador, en donde hay una tradición en donde pues los poblados se agarran a trancazos, ¿no? Para liberar la tensión entre el pueblo y, pues, limar asperezas, pues se dan de golpes y al parecer resulta muy bien. Deberíamos de ser un club de la pelea por acá. En Guerrero se hace mucho, ¿no? Con los tlacololeros, ¿no? Justo con ellos, de boxeadores comunitarios, ¿no? Que boxean todos contra todos, ¿no? Y que además se hace un poco también para llamar la lluvia, ¿no? Sí, pues sí, después todos se refrescan, ¿no? Estoy con lluvia, pero adentro, en la garganta, ¿no? Bueno, ahorita que hablas de documentales, hace rato decía que, bueno, no le sé mucho al tema, pero aquí en México, por ejemplo, hay un documental que se llama El Abuelo Jaguar, no sé si lo topes por ahí, ¿no? Que es un documental que hace una comunidad, creo que es mixteca, ¿no? Sí. Ellos mismos deciden, tienen una problemática con un jaguar al que tienen que matar porque está comiendo el ganado, ¿no? Y se hace una asamblea, ¿no? Para decidir qué se va a hacer con el jaguar, ¿no? Al final se decide que no se le puede matar porque en su cosmovisión el jaguar es su abuelo, ellos son descendientes del jaguar, y entonces lo castigan, ¿no? Lo castigan un rato, lo sentencian un castigo y van y lo regañan, ¿no? Y es un documental que está hecho por la propia comunidad, ¿no? Que va rescatando como qué es el jaguar para ellos, ¿no? Y por qué no lo pueden matar, ¿no? Está bastante simpático ahí el documental, ¿no? Y que tiene que ver un poco también con, no trata directamente con el despojo de territorios, pero sí tiene que ver un poco con la problemática a la que se enfrentan las comunidades indígenas, ¿no? Que han sido despojadas sistemáticamente de sus territorios y sus recursos que les permiten sobrevivir. Sí. Sí, pues es que el documental indígena es muy es que aunque le metan ahí un poco de cosmogonía, que de repente para nosotros es difícil entender, pues es muy realista, ¿no? Realista pues a las cuestiones de su cotidianidad y de su visión del mundo. Entonces, pues lo que sugerimos acá en El Quilombo es que se acerquen más al documental, documental más independiente, ¿no? Porque luego el comercial está chido, pero pues... La BBC, ¿no? De la BBC de Londres, ¿no? De Oliver Stone, ¿no? Está chido, pero pues muchas veces la verdad está así como muy sesgada. Y entonces estos carnales que se dedican al documental independiente en comunidades indígenas, pues lo hacen con sus recursos y pues su postura es mucho más acertada que otras externas, ¿no? Sí, así es, ¿no? Entonces ya saben, si quieren algún tipo de documental, una copia, pues con confianza. Ahí pídanlo y aquí se les hace llegar. A ver cómo, ¿no? Ajá. Por telepatía. Nada más uno, tampoco. Sí, es probete. No llenete. Igual les había dicho, ¿no? Que íbamos a hacer como algunas dinámicas para regalar algunos documentales, ¿no? Algunas preguntas capciosas ahí que estaremos pensando, ¿no? A ver cómo le hacemos, ¿no? Sí. Ahí para hacer un intercambio ahí con la banda que nos escucha, ¿no? Pues a ver, la primera pregunta, ¿por qué la anarquía es inevitable? A ver, quien nos conteste eso, nos conteste, ¿cuál documental se va a llevar? Pues no, ¿qué te parece si le damos uno que se llama La danza del peyote? Órale, ajá, ya está. Ajá, sobre todo este proceso de la comunidad para ir por la cacería del venado, ¿no? Sí, para ir en la peregrinación esta de Wirikuta. Por cierto, están saliendo muchos documentales sobre el pueblo Wirrárika, ¿no? Los que les llaman huicholes, ¿no? Con esto que salió de la minera allá en San Luis, pues lograron como posicionar, ¿no?, el tema de su cultura, el tema de sus problemáticas y de la zona de Wirikuta, ¿no? Y están saliendo varios documentales por ahí, también estaría chido ahí irlos consiguiendo, ¿no? Pero ahí está, a quien responda a esa pregunta, ¿por qué la anarquía es inevitable? Sí. ¿No? Pues tendrá su documental. Bueno, la respuesta errónea que no vamos a admitir es que si dicen que la anarquía es caos, ya, olvídense de su premio, ¿eh? Tiene que ser una respuesta filosófica. Tampoco se valen respuestas porque sí, ¿no? O de ese tipo, ¿no? Tiene que ser una respuesta pensada, ¿no? Ajá, algo intelectual, acá bonito. Que sea choro, pero que se ve que le pusieron jiribilla al asunto, ¿no? Sí. Que se han leído, ¿no? Ajá. Pues vamos con una rolita. Hay una por ahí de... Ay, esta señora, ajá, esa que toca como cumbia. Margarita y... No. La reina de la cumbia. La diosa de la cumbia, ¿no está por ahí? ¿Alica? No, güey. No sé. Bueno, aquí en lo que encuentran acá, en lo que se acuerda, bueno, pues antes de irnos a la música, ¿no? Una denuncia, ¿no? En días pasados, hace unos días, el 28 de marzo, fue detenido David Venegas, ¿no? El alebrije, junto con Efrén, ¿no? Dos compañeros allá en Oaxaca, ¿no? Que son acusados por un policía, son supuestamente acusados por un taxista, ¿no?, de haberles robado. En un principio se decía que les había robado 6,500 pesos, ahora resulta que son 15,000 pesos, ¿no? Por esta supuesta denuncia, la policía los detuvo, ¿no? Con lujo de violencia, ¿no? Ellos se iban bajando del taxi, ¿no? Y parece que está ahí bastante turbio el asunto, ¿no? Ahora se está diciendo, por ejemplo, en un principio se decía que los policías los habían detenido como una cuadra después de bajarse del taxi. Ahora los policías están declarando que los detienen el taxi, que ellos ven cuando agreden al taxista, ¿no? En un principio el taxista decía que les robaron 6,500 pesos, ahora son 15,000 pesos, ¿no? Entonces todo parece indicar, por la dinámica que hay en Oaxaca, por la dinámica, ¿no? David Venegas es un compañero que fue partícipe del movimiento social en Oaxaca en 2006, ¿no? Miembro de Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad, ¿no? Fue concejal de la APO, ¿no? O ante la APO, ¿no? Durante el tiempo de las barricadas, ¿no? Y ha sido sistemáticamente en varias ocasiones detenido, ¿no? Por diferentes cuestiones, ¿no? Como una dinámica de represión política, de intimidación, y pues bueno, ¿no? Nuevamente están detenidos estos dos compañeros, están en el penal Discotel enfrentando una supuesta denuncia por robo, ¿no? Se les negó el derecho a fianza, ¿no? Entonces, pues ya parece que van a tener que pasar el proceso en la cárcel y bueno, ¿no? Se está por ahí moviendo esta denuncia, ¿no? Sobre esta detención y pues bueno, ahí hoy a las 12 del día había una manifestación en solidaridad con David y con Efrén allá en la Casa de Representación en Oaxaca, aquí en el DF, ¿no? Creo que ya es, bueno, igual todavía alcanzan a llegar, sí. ¿No? ¿Dónde está la Casa de Representación de Oaxaca? Está por ay, mira. Está es que está atrás de la torre. Por el metro Chapultepec, ajá, metro, ¿no? Chapultepec. Sí, sí, sí. Creo que está en Shakespeare, ajá. ¿No? En la calle de Shakespeare. Ahí por donde está el chanchiolín. Ajá. justo para la banda. Cerquita de ahí. Entonces ahí si alguien quiere caerle, pues cáigale, ¿no? Es importante ahí expresar la solidaridad con los compañeros allá en Oaxaca y pues también, bueno, ¿no? Venden tlayudas por ahí. Ajá, también. Un saludo por acá al Fausto de Get. ¿no? Ahí, de Mefistófeles. Que nos saluda Mefistófeles. Y pues bueno, ¿no? Vámonos con una... Oye, pero espérame, ¿qué traía el taxista? Pues que dice 15 mil baros, pues ¿qué traía tuneada la máquina? No, después son 15 mil, ¿no? Ahora ya se anuncia que son 15 mil, ¿no? Que era low rider. Los ajá, parece que era un taxista de muy alta categoría, ¿no? Que brincan, ¿no? Ajá, que cobran por brinco, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Pues ahí está la denuncia, ¿no? Ah, ¿sí? El taxista que los denuncia. Ah, sí. Eso, ¿no? A ver, que nos platique un poco aquel chisme. Bueno, pues que ahorita está circulando una imagen también de una nota de un periódico de Oaxaca, precisamente, en donde sale la foto del taxista que está acusando a los compañeros y, bueno, pues que él fue detenido por haber golpeado a su chica, a su esposa o algo así, de lesionar a su expareja, ¿no? Entonces a él lo detiene, no dice cuándo, pero... pues ya sale por acá la imagen de esta persona, ¿no? De este taxista que bueno, pues traía un chingo de lana en sus bolsas, que le iba, ¿no? Bien como taxista, ¿no? Parece que la clase taxista en Oaxaca vive bien, ¿no? Ajá. ¿O no pertenecerá a alguna red de narcomenudeo para tener tanto dinero en el taxi? Pues bueno, ahí está la denuncia, ¿no? Todo parece indicar que tiene tintes políticos esta detención, ¿no? Curiosamente se da... unos días antes de la visita de Peña Nieto al estado de Oaxaca, ¿no? Esta detención del compañero David, ¿no? Pues suponemos que es una parte del acoso acostumbrado que otro gobierno impulsado por la izquierda, el de Gabino Cue, ¿no? Lleva a cabo sobre los movimientos, ahí para que no nos digan que somos un producto de Carlos Salinas de Gortari para desprestigiar a la izquierda en México. Y bueno, un saludo a Jazz Punk, ¿no? Que dice que le encanta el programa, ¿no? Que qué maravilloso nos queda. Pues bueno, ahí está el saludo, ¿no? Y pues vámonos con algo de musiquita ya, ¿no? Ajá, esta es una rola de Petrona Martínez. Sí. Si pueden localizar el video en el YouTube, es Petrona Martínez, La Vida, ¿qué? La Vida... La Vida Vale la Pena. Es una, pues, cantadora de... cumbia tradicional, y está chido su video. Estuvo en una también bienal de documental de cumbia por allá por Colombia. Entonces, si lo pueden checar, chéquenlo, está chido. Es de una comunidad negra y la doña le baila sabrosón ahí con sus hijos y su familia. Pues ahí está. Segunda, grabando, tomando. Escucha de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana la frecuencia libre de Regeneración Radio a través del 105.3 de LFM, por vía internet a través de www.regeneracionradio.org. Comunícate en cabina al 5587-5696 por el mensajero en vivo cabina-rr@hotmail.com o visita nuestro Facebook Regeneración Radio y en twitter.com/regeneracion-r. ¡Ay, güey! Comunicación contra el poder. ¡Suban que viene la creciente! Cuando vine a Valenquito yo vi la vida en un hoyo. Me dediqué con mis hijos. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. No estaban abiertos. Bueno, sí, ya corrigieron, es guaguancó. Parece ser. Los que saben de los ritmos dicen. Yeah, dicen, pero ¿no? Es que no varía tanto. Creo que sí hay una variación entre cumbia y guaguancó. Ha de ser por el compás. Todo es muy compás. Pero pues son de por allá, ¿no? Ajá. El guaguancó. ¿Quién lo escucha guaguancó hoy en día? Todo es cumbia. Todo es cumbia, salsa y reggaetón. Y reggaetón. Ajá. Bueno, tenemos algunas invitaciones importantes y de máxima categoría. Ahí para ayudar a pagar algunas deudas, ¿va a tocar quién? El Santocho Antifa y el Toque. Ajá, ahí todavía falta un rato, pero vamos haciendo la invitación. El sábado 20 de abril del 2013 se va a hacer un baile, bailando por una deuda, ¿no? Ahí va a estar el sonidero Santocho Antifa y va a estar Toque Bulanga, ¿no? Va a haber clases de baile de 4 a 5 de la tarde, va a haber comida caribeña, ¿no? Una cooperación solidaria de 20 pesos, ¿no? Y va a ser ahí en el local de Unidos, en Doctor Carmona y Valle, número 32, en la Colonia Doctores, para que vayan juntando sus ganas de bailar, sus ganas de ver al Santocho Antifa triunfar una vez más. Y sus ganas de beber. Y sus no, parece que no van a vender alcohol, no me queda claro, pero bueno, no, pues sus ganas de solidarizarse también ahí para el 20 de abril. Ya que vayan picados, ¿no? ¿Para ajá, que lleguen ya picadones. Y también el próximo 6 de abril a las 2 de la tarde va a haber un festival intercultural en solidaridad con la tribu Yaqui, ¿no? Un poco con el tema que estamos platicando. La tribu Yaqui ahorita está llevando a cabo una lucha por la defensa de su derecho al uso de las aguas del río Yaqui, ¿no? El río Yaqui es un torrente potencial de agua en el estado de Sonora, es parte del sustento no solamente económico, sino también cultural de la nación Yaqui, ¿no? Y hay una serie de dinámicas, de políticas que les quieren arrebatar el agua, ¿no? Para poder usarlo para el capital privado, ¿no? La tribu Yaqui se está organizando al respecto, ¿no? Está luchando por evitar esto, ¿no? Entonces este festival intercultural pues va a ser en solidaridad con el pueblo, con la tribu Yaqui, y pues bueno, va a haber de vario en esta en este festival, ¿no? Va a ser allá en Insurgentes Norte 1190 en la colonia Calputitlán, en la Gustavo Amadero, ¿no? Parece que está ahí por Potrero, afuera del metro Potrero, ¿no? Ahí para que le caigan, también va a estar ahí barato, va a haber comida, va a haber artesanía, ¿no? Actividades culturales, musiquita. Yo creo que van a vender algo, ¿no? Parece que sí, no me queda muy claro. ¿Algo ya aquí? Ajá, ¿no? Pero bueno, ¿no? Les leo un poco lo que dice. Dicen los yaquis que el desierto sonorense de los Surem, sus ancestros, eran dueños del río y podían llevarlo en sus hombros al lugar donde habitarían. Para los yaquis de ahora y del pasado, el río es el eje de su espacio mítico organizado en las tradiciones en los tradicionales ocho pueblos. El río Yaqui es sustento de vida y cultura para los yoreme. Los yoreme es como los yaquis se nombran a sí mismos, es un nombre real, ¿no? Yaqui es un nombre externo que se les da, ¿no? Principalmente a partir de la conquista de los españoles y de otros imperios como el mexica, ¿no? Sin embargo, el gobierno del estado de Sonora, mediante la construcción del megaproyecto Acueducto Independencia, plantea desviar las aguas del río Yaqui a la ciudad de Hermosillo para satisfacer las demandas de enormes volúmenes del recurso de empresas nacionales y extranjeras. De esta manera ha iniciado el proceso de despojo del río, un nuevo intento de exterminio para el pueblo Yaqui, ¿no? Hay que recordar, el pueblo Yaqui, la tribu Yaqui ha sido un pueblo siempre guerrero, ¿no? Que siempre ha estado pues de pie, ¿no? Resistiendo estos despojos. Y pues ahí está la invitación para el 6 de abril, ¿no? En este acto de solidaridad con la tribu Yaqui, ahí cáiganle. Y pues bueno, el 20 con el Bailando por una Deuda, también ahí en Carmona y Valle 32. Sí, pues sí, esas son las invitaciones primordiales de este principio y fin de mes. Es abril. Si tienen más invitaciones, háganoslas llegar, porque pues sí, es importante que estemos repasándolas. Luego se nos olvida, nos vamos a otra fiesta y se nos olvida nuestra conciencia, ¿no? Eso, de ir a fiestas solidarias, ¿no? Y pues un saludito para allá, para la Facultad de Economía, para el poeta maldito y para los Lobitox, que seguro está ahí escuchando todas las pifias que nos aventamos. Seguro está apuntando a ver sí, sí, a ver en qué la regamos, llegando alguien le... Ni me dejan hablar. Ajá, ni me dejan hablar que me tienen acá en la facultad, va a decir. Sí. Pues sí, aquí estamos. ¿Qué? ¿Nos vamos con otra rola? Pues sí, pues bueno, nos queda un ratito ahí. Podemos hacer un comente ahí. Hace rato hablábamos sobre Argentina y no comentábamos, ¿no?, el papel de los Kirchner, ¿no?, frente a este movimiento de ocupas de fábricas, ah, ¿no? Sí, sí. Hay que recordar que en el año 2000, 2001, 99 empieza a gestar una gran crisis en Argentina, ¿no?, donde todo el aparato económico, bancario, se derrumba, ¿no? Y esto genera una serie de movilizaciones, ¿no? Los más famosos fueron los cacerolazos, ¿no?, que salían ahí la banda con sus cacerolas a hacer mucho ruido, ¿no? Durante estos movimientos se tumbaron a varios presidentes en Argentina, ¿no? Pero no todo el movimiento era el cacerolazo, ¿no? El cacerolazo era como la parte más mediática, ¿no? Había un movimiento que viene de antaño, ¿no?, que son los piqueteros, ¿no? Los piqueteros son la banda obrera, ¿no?, o desempleada, que hace piquetes en las carreteras, es decir, que cierra carreteras y hacen una barricada, ¿no? Bueno, este movimiento también fue muy fuerte en esta época, ¿no? Y también ante la situación de crisis, ante la salida de los capitales, una solución que los obreros empezaron a tener fue la creación de comedores populares, la creación de huertos comunitarios, ¿no?, en terrenos baldíos, en azoteas, que les permitió poder alimentarse, ¿no?, a las comunidades, a los barrios, a los pueblos, ¿no?, y también la toma de las fábricas, ¿no? Se empezó a dar una pujanza por tomar fábricas, ¿no? Zenón, ¿no?, era la más renombre, ¿no? Pero bueno, se dieron una serie de tomas de fábricas que empezaron a actuar bajo control obrero, ¿no? Autogestionadas, ¿no?, desde la propia comunidad, donde se eliminaron la figura del patrón, ¿no? Y bueno, no, los Kirchner son el, bueno, Kirchner, el primer Kirchner fue el primer presidente, ¿no?, que llega como a estabilizar la situación en Argentina, ¿no? Sin embargo, esta estabilización no solamente es una estabilización económica, sino una estabilización social, ¿no? Intenta estabilizar a los grupos sociales que estaban levantados en el movimiento, ¿no? Intenta apaciguarlos, ¿no?, con una serie de medidas económicas, políticas, ¿no? Sin embargo, aquellos que no se apaciguan, aquellos que siguen el camino que ya habían tomado, ¿no?, como las tomas de las fábricas, pues empieza como una avanzada jurídica contra las ocupaciones de fábricas, ¿no?, a querérselas quitar después de años de estar trabajando autogestivamente, ¿no?, y empieza como a intentar criminalizar la toma de las fábricas, ¿no? La señora Kirchner, también después presidenta, ¿no?, ahora presidenta de Argentina, pues ha seguido ese camino, ¿no? Entonces es como, bueno, ¿no?, en colofón a lo que comentábamos hace rato, ¿no?, de estos movimientos de izquierda, ¿no?, que luego pareciera ser que tienen una vertiente bastante neoliberal, bastante de derecha, ¿no?, ahí de, a pesar de todo su discurso izquierdista, ¿no?, latinoamericanista, socialista o revolucionario. Sí, pues hay documentales bien buenos, ¿no? La de Zenón, hasta ahí actúa el Bersuit Vergarabat en un sale echándose unas pequeñas rolas en apoyo a esos obreras y obreros que sufren, y hablan sobre el proceso, ¿no?, en ese documental, de cómo fue la toma, cómo redirigieron la forma de trabajo, ¿no?, entre hombres y mujeres, cómo se estructuró, pues todo, ¿no?, todo para hacer una cooperativa ahí. Sí, ¿no?, hay bastantes materiales. Luego están rolando en la red también, ¿no? Sí. Estos materiales sobre Argentina, ¿no?, que el cacerolazo, está la de piqueteros, carajo. También está otra que te acabo de ver, que se llama La Orquesta Roja, que habla sobre un departamento muy pobre, que es el de Córdoba, y cómo los habitantes pues no se unen a los piquetes, pero se hacen hacen oír su voz de una forma muy peculiar, y después por eso son apresados varios de sus líderes, pero se suponía que en algún momento dado ellos empiezan a anunciar que tenían contacto con el subcomandante Marcos y con las FARC y que acá, y entonces empiezan a meterle presión de una forma mediática al gobierno argentino, y pues claro que les hizo caso en corto, porque en ese momento, estamos hablando del 98-99, pues estaba fervoroso el movimiento zapatista, ¿no?, en toda Latinoamérica y en nuestros corazones. Lo sigue estando. Bueno, también por acá una invitación que se nos estaba olvidando pasar, ¿no? Hoy a las 12:30 inicia en la Suprema Corte de Justicia la discusión sobre el caso del despojo contra el ejido Til allá en Chiapas, ¿no? La banda del ejido Tila son indígenas adherentes a la sexta declaración de la selva Lacandona, ¿no? Han sido despojados de sus territorios y están llevando una lucha de movilización y jurídica ante la Suprema Corte de Justicia para intentar revertir este despojo de su territorio. Entonces ahí la banda que quiere acompañar, pues es a las 12:30, ya estará empezando ahorita la sesión, pero pues estas sesiones tardará, entonces pueden caerle ahí a la Suprema Corte de Justicia, a un ladito del Zócalo, ¿no? Y caerle con la banda, ¿no? Sí. También por acá nos piden, a ver. Nadie ha contestado la pregunta de por qué la anarquía es inevitable. Al parecer, nadie le importa la anarquía. Parece que nadie nos escucha, o nadie nos toma en serio, o nadie sabe la respuesta, ¿no? También por ahí va a haber un ciclo de foros anarquistas, ¿no? El 4 de abril y el 11 de abril, ¿no? Con la importancia de la propaganda anarquista, el 11 de abril con conflictos de género, ¿no? El lugar va a ser en la librería Proyección, que está San Francisco 51, Santiago Centro, supongo que esto es en Chile, ¿no? Pues que vaya. Ahí está, ¿no? Si la banda nos está escuchando en Chile, o si alguien piensa ir en Chile en estos días, pues ahí está la información. O está enchilado. Ajá, o está enchilado. Y pues bueno, ¿no? ¿Qué más tenemos antes de irnos? Bueno, va a haber una segunda cumbre continental de comunicación indígena, los pueblos indígenas haciendo comunicación. Había Ayala 2013 en Tlahuitoltepec, Oaxaca, del 7 al 13 de octubre del 2013. Ahí, por si la banda quiere irse a dar una vuelta, ¿no? Para acercarse a estos esfuerzos de comunicación indígena, son bastante interesantes, ¿no? Siempre hay bastante que aprender, que escuchar allá con esta banda, ¿no? Sí. Y pues bueno, ¿no? Ahí está la invitación, quien quiera caerle, quien pueda caerle, en Tlahuitoltepec, Santa María Tlahuitoltepec, allá en Oaxaca. Sí. No se olviden de nuestro Facebook. Es el Gran Quilombo Antifascista, ¿no? ¿O estoy mal? Ajá, así mismo, el Gran Quilombo Antifascista en Facebook, es una página, denle like, por ahí nos pueden mandar mensajes, si tienen temas, ¿no? Si tienen críticas, si tienen Nada, las críticas, Nel. Se los borramos, pero que los pongan. Van a empezar a decir que desde los lentes de los anarquistas, que quién sabe qué, ya. Pero yo tengo que afirmar que no tengo lentes, ¿no? Sí me hacen falta, veo borroso, pero no tengo lentes, ¿no? En un futuro tal vez los tenga, pero bueno, todo es desde los lentes de acá del Scandal Professor, ¿no? Ahí sí, ¿no? ¿Cómo te zafaste? Ajá, que las críticas no sean para mí, por favor, ahí solo el Scandal, ¿no? ¿Y qué? Sí, bueno, ahí vamos a ir subiendo un poco, bueno, próximamente, algunos trailers de películas y de los documentales para que los chequen y ya saben, si les interesa alguno, pues acá les rolamos una copia, siempre y cuando contesten las trivias. Ajá, ahí está la pregunta, ¿tienen tiempo para contestar? ¿Por qué la anarquía es inevitable? La mejor respuesta, aunque sea un choro, pero que sea bien... bien constituido, pues bueno, ¿no? Ahí van a tener un documental que ya decía acá el Scandal Professor, ¿no? Y bueno, ¿no? Ahí denle like a la página del Gran Quilombo Antifascista en Facebook, ¿no? Ahí comentarios que tengan que hacernos, peticiones, ¿no? Si tienen propuestas de temas que abordemos, pues bueno, ahí vamos viendo si tenemos la capacidad, aunque sea de chorear o las ganas, ¿no? También si quieren alguna musiquita, pues por ahí nos pueden sugerir, ¿no? Si la tenemos, pues la ponemos. Nos si la pueden sugerir por ahí. si la tenemos y si nos gusta, pues ya la iremos poniendo. Exactamente. ¿No? Pero el chiste es que por medio de esa página poder interactuar con la banda que nos escucha, ¿no? También, si no están de acuerdo con lo que decimos, díganos. Les borramos sus comentarios, pero los dejamos que no los digan. Sí, ¿no? Lamenta. Por aquí nos pregunta Bruja Gorgona. Que... Gorgona, ¿no? Gorgona, sí. Que le quiere entrar a la trivia, pero que cómo manda la respuesta. Pues por ahí, por la página, ¿no? El Gran Quilombo Antifascista en Facebook. Por ahí nos puedes mandar un mensaje, ya sea privado o abierto, ¿no? También, que por ahí puedes mandar tu respuesta, ¿no? Y ahí vamos viendo, ¿no? Entran a las trivias, van a estar buenas. Los documentales que se van a entregar, pues bueno, ¿no? Y ahí vamos viendo cómo lo hacemos para entregárselos, ¿no? Sí, también, sí, porque... vamos viendo las mecánicas de entrega de los documentales para que no haya tanto problema. puede ser presencial o no presencial, ya veremos. Pues por eso primero contesten y ahí nos ponemos de acuerdo, ¿no? Así es, así es. Bueno, pues ya nos estamos yendo, ¿no? Este es el final. Por ahí Sofía Magón nos dice que ella no está de acuerdo, ¿no? Nos parece perfecto que no estés de acuerdo, queridísima Sofía, ¿no? Este, nosotros tampoco estamos de acuerdo. ¿Qué? ¿En qué? No sé. Además, nos, me dijo no estoy de acuerdo y pues bueno. Ay, güey. Pues vámonos, ¿no? Ya, ya estuvo. Sí, ya, vámonos. Bueno, pues esto fue el Gran Quilombo Antifascista. Estamos terminando nuestra transmisión y nos estaremos escuchando dentro de 8 días, si es que algún puente o unas vacaciones no nos lo impiden, ¿no? Este... Pues al parecer los puentes van a caer en miércoles y martes, así pero que... se recorren a lunes. Me lleva la... Bueno, pues a ver cómo le hacemos. Tal vez programas grabados. Tal vez, ¿no? Ahí pero no, viendo. Es mejor que nos escuchen oyendo estupideces en vivo. Bueno, por lo menos a mí. Sí, es que grabados podemos hacerle ya como que... Como editada. Como trampa, ¿no? Sí. Ajá, tener el libro en la más mano. Más profesional. Y no nos gusta eso de hablar con certezas, ¿no? Sí. Y pues bueno, pues ya, esto fue el Gran Quilombo Antifascista. Ya, ya se acabó. Ya, ya se acabó, ya. Deja, checo. Sí, ah, pues sí, ya fue. Ya, ya, ya. No, pues, bueno, pues ahí nos estamos viendo dentro de 8 días, ¿no? Yo fui el Coyote. Yo fui el profesor Escándal. ¿Qué chingados hay? Para el papá. Escándal primero. Y a ver si dentro de 8 días ya contamos con Lobitx. Lobitx. Lobitx. El Ojuelax. Y la Ojuelax. No, Ojuela, Ojuela es Ojuela, ¿no? A ver si ya nos están acompañando por acá. Este, y pues bueno, ¿no? Ahí nos estamos escuchando. Y luego abrimos ahí la terna para ver si invitamos a alguien más, ¿no? Estar acá. Ajá, hay por ahí solicitudes de locución. Ajá, nadie nos convence, la neta. No son tan buenos y tan buenas. La verdad es que ya somos bastantes, ¿no? Pero no cabríamos en esta cabina todos, ¿no? No, pues estamos gordis. Ajá. No, es que estemos gordis. Es que somos el paso siguiente en la evolución humana. A huevo. Bueno, pues ya nos estamos yendo. Ahí un saludo para toda la banda que nos escuchó. A Frijo Monroy, a la banda de Oaxaca, a la banda del Chanti, ¿no? La banda de Economía. A la Bruja, ¿no? A la banda de Economía, a la Lobitx. Sí. Este es el 105.2, ¿verdad? Más uno. 105.3 FM. Ya casi se ve cuatrapea el dial. Regeneración Radio y el Gran Quilombo Antifascista unidos. Para siempre. Ay, eso fue una poesía, mano. Eso fue una amenaza, ¿verdad? Dicen que fue una amenaza. Está bien, está bien. Aquí, hasta que nos corran. Sí, hasta el lunes. Ustedes se pueden comunicar con esta emisora libre a través del chat en vivo cabina-rr@hotmail.com o bien al teléfono en cabina 5587-5696 en el norte de la Ciudad de México.